Estamos en comunicación telefónica, como habíamos anticipado, con Guada Carnero, delegada de los trabajadores de Vendimia. Buenas tardes, Guada, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Guada, nos anticipábamos a esta lucha que llevan los trabajadores de Vendimia, que no es una lucha de este año, de este años anteriores, sino que viene desde siempre. Bueno, y es una lucha constante de los trabajadores de Vendimia, y más ahora que ya estamos en vísperas de la fiesta. Comentanos. Sí, mira, te comento, nosotros primero destaquemos que somos artistas, trabajadores de Vendimia, para que no nos confundan con el sector vitivinícola. Somos los trabajadores artistas que llevamos adelante la fiesta central y además varios artistas que llevan adelante las fiestas departamentales, ¿sí? El acto artístico. Entre ellos, bueno, músicos, actores, bailarines, acróbatas, dedos, y hay una serie de tareas que cumplimos dentro de lo que es el acto artístico, que bueno, somos parte de esa clase de trabajadores. Y hace, bueno, ya sistemático, así a lo largo de los años, la situación laboral ha sido precaria, muy precaria, año a año se violan muchísimos derechos, nuestros derechos como trabajadores. Este año no es la excepción. Nosotros tuvimos una pelea o un reclamo salarial al principio de año, antes de ser, ¿no?, la Vendimia, se nos dio un 17% de aumento en relación al año anterior, lo que hace que cobremos alrededor de 15.000 pesos por 5 semanas de ensayo y 3 funciones, sin derecho a los derechos de televisación, sin un seguro laboral, ¿sí? Un seguro in situ, de accidentes, nada más. Y bueno, nada, nos parece que también hay una gran falencia en relación a lo que implica la seguridad dentro de los ensayos, más que nada dentro del teatro, y bueno, el antecedente de lo que sucedió en la Vendimia de Capital ha sembrado un miedo muy grande en los artistas, muy grande, porque muchos de ellos lo vivieron, vieron cómo se desprendía el techo y supusieron muchos en ese momento que había muertos, porque la verdad fue trágico y terrible. Entonces, en base a eso, nosotros ahora más que nada hemos extremado nuestras medidas de cuidado y precaución para tratar de garantizar nosotros, entre nosotros, las medidas de seguridad más que nada ahora allá en el teatro. Bien, sí, me parece que, bueno, que creo que nos... que después de ver incluso el video y demás... no es para menos este reclamo de esta seguridad laboral, que creo que corresponde desde un comienzo. No están ninguno trabajando exentos a que pudiera suceder algo en alguno de los escenarios, no solamente de esa índole, sino de cualquier índole que pudiera haberle, incluso una lesión, incluso una misma lesión podría también afectar al artista. Pero nosotros empezamos los ensayos en el teatro el día lunes, el día domingo debíamos subir y bueno, se suspendió por el alerta meteorológico. El día lunes hicimos una inspección en cuerpo delegado de todo el espacio y encontramos muchos clavos sueltos, cables sueltos a la vista, al alcance de las personas, obreros trabajando al lado de bailarines ensayando, escenarios a medio armar, las bases del escenario sueltas, sin estar afianzadas, o sea, varios elementos de seguridad que no estaban, que no se cumplían. En base a esto, nosotros solicitamos una reunión con Pellegrina, Alejandro Pellegrina, que es el productor de Vendimia, y Gareca, el director de Cultura, y nos reunimos donde le planteamos todos estos inconvenientes que estábamos viendo y una serie de situaciones que llevamos adelante los artistas en algunos cuadros. Por ejemplo, los cuadros aéreos, sí, y unos cuadros sobre el agua que tenemos, bailarines y actores, donde no se nos provee el calzado adecuado para no resbalarnos, y la verdad que hay situaciones en las que por ahí los movimientos y el accionar que nos ha planteado el staff, ¿no?, los coordinadores de la fiesta, no se pueden llegar a realizar con agua, son peligrosos, entonces tratamos de ver, de dialogar, ¿no?, y de plantear con nuestras autoridades, digamos, los encargados de la fiesta, para que, bueno, se solucionen algunos problemas de seguridad. Hoy en día, nuestra lucha concreta, después de lo que pasó con Vendimia de Capital, es salvar nuestro cuerpo, nuestra herramienta de trabajo, porque según nuestro contrato, un contrato de prestación de servicio, un contrato basura, como le llamamos nosotros, cualquier cosa, cualquier accidente o cualquier lesión que nosotros tengamos en la fiesta hoy, es la imposibilidad de trabajar mañana. Y la imposibilidad de trabajar en el día a día de todo el año del artista es, la verdad, perder el ingreso que tenemos nosotros como trabajadores. En nuestro seguro de la fiesta de la vendimia no nos cubre después del accidente, solamente cubre los daños físicos y lo que costaría el médico, pero después no tenemos ningún tipo de indemnización si llegamos a lesionarnos. Entonces, por eso la lucha principal que llevamos adelante hoy en día, que tratamos de llevar conciencia a nuestros compañeros, es esto, de cuidar nuestra herramienta, nuestra vida, nuestra herramienta de trabajo y cuidarnos entre nosotros. Seguro. Mira, me surgen estas cuestiones. Primero, respecto a lo que vos comentabas, respecto a las inspecciones que ustedes realizaron por parte del gobierno, de las autoridades o los encargados de realizar la puesta a punto de los escenarios y demás, están... No sé si tienen conocimiento ustedes, ¿están diagramados algún tipo de inspección justamente en materia de seguridad laboral para que ustedes no sufran ningún tipo de percance? Según lo que nos dicen las autoridades, la seguridad nuestra está garantizada, ¿sí? Eso es lo que nos tratan de transmitir a nosotros. Lo que nos sucede es que hay ciertos hechos que vemos que no lo garantizan. Entonces surgen estas contradicciones, ¿no? Que lo que nosotros estamos haciendo del cuerpo delegado es avisar que hay un clavo suelto, por ejemplo, en el escenario, o que hay cables sueltos, o hay una zona de alta tensión con agua abajo circulando que nos genera miedo. Nosotros no somos los expertos en el área de seguridad, pero bueno, también tenemos la función de, si observamos alguna irregularidad, avisarla. Y otro tema también que nos preocupa muchísimo es el plan de contingencia, ¿sí? En caso de alguna situación de catástrofe o algún sonda muy fuerte, alguna llovizna o lluvia muy intensa, algún terremoto o incendio. Había las zonas de seguridad, no las tenemos claras los artistas, entonces exigimos también en la reunión que tuvimos con el gobierno que se garantice la buena comunicación de las vías de evacuación y de las medidas de seguridad a tomar en caso de algún sismo. Esto lo está cumpliendo, al parecer, el gobierno sí ha mandado unos audios para avisarnos a nosotros cuál era la zona de seguridad y se comprometieron a hacer un simulacro el día de mañana para que todos los artistas podamos, sepamos cómo actuar frente a alguna catástrofe o algo similar. El problema es que esto va a suceder el jueves y nosotros ya venimos ensayando desde el lunes el teatro, o sea que si hubiese sucedido alguna situación desde el lunes hasta ahora, los artistas no hubiésemos sabido cómo accionar, básicamente. Claro. Como que vienen un poco atrasados en relación a la prevención de accidentes que a nosotros nos acerca. Sí, por ahí pasan que tienen que suceder estas situaciones para que tomemos conciencia o tomen conciencia las autoridades respecto a estas eventualidades que bueno, donde peligra incluso la vida, no solamente una lesión, no solamente un accidente, sino ya peligra la vida de una persona. Claro, ¿sí? Bueno, y lo que nos molestó muchísimo, que fue totalmente repudiable, fue la negación absoluta por parte de los medios de comunicación y de la misma organización de la fiesta de la vendimia de Capital al anunciar que no había ningún herido. Y es una mentira absoluta. Sí hubo heridos, sí hubo compañeros lesionados, y hubo compañeros que tuvieron que rescatar a otros compañeros y evitar que sean lastimados. Entonces, todo eso que sucedió en ese espacio ha sido tapado impunemente por las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y las autoridades del municipio, ¿sí? Al artista, al trabajador de vendimia de Capital, le han pagado 3.500 pesos por un mes de ensayo, ¿sí? Un ensayo, una función donde arriesgaron su vida por 3.500 pesos. Y no solo esto, sino que además el vestuario de los artistas no se lo daba ni la municipalidad ni la Cuyo, era personal. Todo el vestuario y la ropa que llevaron los artistas ese día quedó perdida en medio de la tormenta. Y son elementos valiosos, elementos de trabajo también, los instrumentos de los músicos que se dañaron y demás, que el gobierno no tiene ninguna intención hasta ahora de hacer ninguna, ni sortear los costos de los artistas que han perdido pertenencia de valor, ¿sí? Todo esto por un sueldo miserable de 3.500 pesos. A nosotros nos parece que es una burla, una situación, una explotación laboral. Y otra cosa que yo quería comentar, que también es una lucha que estamos llevando adelante, los trabajadores artistas de Vendimia, es el hecho de que existen leyes, hay legislación que nos ampara, la ley del actor, una ley que nos considera a nosotros como actores y a todos aquellos que intervienen dentro de una representación teatral como trabajadores. Trabajadores que tenemos derecho a un aporte jubilatorio, a una obra social, ¿sí? a una remuneración acorde al costo de vida, y tenemos un convenio colectivo de trabajo que rige a nivel nacional, el convenio colectivo número 307/63, que rige a nivel nacional, que establece los montos de nuestros sueldos, que van actualizando año a año, y que el gobierno, bueno, desconoce ampliamente y no tiene en cuenta ninguna parte de ese convenio para la negociación salarial nuestra en ninguna de las salas de Vendimia, ni en ningún otro contrato que tengan los actores y bailarines. Claro, creo que se lo toma al trabajador o al artista. ¿Estás en línea, Guadalupe? Sí. Ah, bien, se había escuchado había ido. Se lo toma como prácticamente un trabajador informal. Sí. Claramente una muestra de los 3.500 pesos esto que nombras vos, por un acto que pareciera que por el tiempo que representa el acto, que es lo que vemos nosotros, que vemos solamente el trabajo final, pero esto lleva un trabajo, una previa, que es bastante larga, ¿sí? Requiere conocimiento, trabajo, entrenamiento, mucha dedicación, ¿sí? Porque no es solamente el final, el acto central, y termina ahí, ¿sí? O el acto, sino que lleva mucho laburo, y no solamente el laburo del mes de ensayo, sino el laburo previo que tienen ustedes, los conocimientos como artista, ¿sí? Que no es el laburo ese de ese mes, y no trabaja más el artista, sino para que nada. Entonces creo que se ve desde el otro lado como un trabajador informal o de temporada, cuando no es lo correcto, ¿sí? Me parece a mí, yo coincido totalmente en esto, que se lo informaliza al trabajador cuando hay, yo estaba en desconocimiento de esta ley que los ampara, pero si hay un abanico de ley que los amparan, el gobierno debería tomar carta en el asunto y ponerla sobre la mesa. Mira, otro ejemplo que es también atroz, que fue tremendo, que no salió en ningún medio, fue también la Vendimia de Luján. La Vendimia de Luján fue una vendimia que se televisó por medios nacionales, ¿sí? Donde artistas fueron televisados. Nosotros tenemos derecho al cobro por la televisación, por el derecho a imagen, que diría por un lado, y por el otro lado, al artista de Luján se le pagó 2.500 pesos por la representación, también por un mes de trabajo. Una fiesta de la Vendimia donde se realizó en la Expo, un espacio gigante donde la entrada salía 100 pesos, montón de gente bailó. Hernán Piquín se le pagó muy bien su colaboración artística, y los artistas, bailarines, folclóricos contemporáneos y actores, se les pagó 2.500 pesos. Y no solo que es eso lo que se le pagó, sino que no hubo contrato nunca, de ningún tipo, no hubo contrato. Sí, los artistas no sabían si al otro día tenían que ir o no tenían que ir, no tenían nada, no tenían seguro, nada. Ellos no existieron casi por esa vendimia. Y esa vendimia quedó en la nada, quedó como un evento televisivo incluso, que salió a nivel nacional a costa de la explotación severa de los artistas. También es otro hecho que la comunidad debe conocer, ¿sí? Que aquellas personas que estaban bailando y actuando en esa vendimia en Luján lo hacían por 2.500 pesos. Arriesgaban su vida también, ponían su cuerpo, su dedicación, su trabajo, sus estudios, su capacitación para cobrar una miseria. Sí, seguro. Sí, me parece que bueno, coincidimos en lo mismo, que se termina al trabajador sosteniéndolo sobre una base que no es la correcta. Y bueno, y en esta lucha que comentábamos al principio, ¿cómo quedaron en este tema de la posible indemnización en caso de un